Bueno, buenos días. Pablo Díaz, de Uruguay, de la Universidad de la República, del departamento de Tacuarembó, zona casi fronteriza con el sur de Brasil. También comparto con las compañeras la alegría de estar acá. Para mí es la primera vez que estoy en México. Incluso espiritualmente uno se siente distinto, ¿no? Es decir, venir a las raíces de nuestra América. Y pensaba en muchas cosas, ¿no? Sentía muchas cosas. Por una parte, desde dónde venimos, desde dónde pensamos, desde dónde observamos la realidad, desde dónde hacemos ciencias sociales. En el caso nuestro, varios de los que estamos aquí integramos un grupo de trabajo donde se valora, por ejemplo, la vinculación del cientista social con el movimiento social. Entonces, sepan disculpar a quienes tienen otras opciones que son realmente válidas, que mi lugar, digamos, además de ser cientista social, también es de militante social. Y esto me acuerdo de Falsborda cuando decía, no es solamente transformar la realidad, es también hacer ciencia. ¿Y cómo podemos hacer las dos cosas a la vez? Sin sesgar la ciencia y sin instrumentalizar la política. Bueno, también espiritualmente, ¿no? Me acordaba de Quetzalcóatl y una reflexión que hacía nuestro filósofo argentino, Rodolfo Kutch. Quetzalcóatl no es una síntesis. Son dos animales, el ave y la serpiente, ¿no? Entonces, me gusta eso, ¿no? Lo que decía Falsborda, el cientista social y el militante social. Con los militantes sociales discutiré estrategias, acciones, dónde ponemos el cuerpo. Con los cientistas sociales discutiremos cuestiones académicas que tienen que estar bien escritas, bien fundamentadas, bien documentadas, para justamente tener una lectura de la realidad acertada. Una ciencia social que no lee su realidad es una ciencia social que la pueden instrumentalizar para los fines más perversos. Una ciencia social ingenua, inocente, despolitizada, puede ser instrumentalizada justamente contra los fines que muchas veces declaramos que tiene que tener, por ejemplo, la ciencia social en América Latina frente a las desigualdades, como nos convoca esta conferencia. Entonces, estas dos comunidades, ¿no?, a las que uno pertenece, que también, o sea, cómo respetar el espacio que nos permiten los campesinos entrar para ver cosas, diría Turén, interpretar cosas con ciertos privilegios, ¿verdad?, que otro cientista social quizá no llega, porque la confianza, los lazos que se tejen dentro de la comunidad del movimiento social no son abiertos para todos los cientistas sociales. Al mismo tiempo, cómo no quedarnos en un vacismo en el movimiento social y decirle al movimiento social qué bueno todo lo que haces, ¿no?, y no problematizar al movimiento social. Entonces, desde ese lugar es donde yo escucho a las compañeras y realmente me siento muy bien que podamos identificar estas problemáticas, ¿no? O sea, si el campesino quiere seguir siendo campesino, tiene que plantar palma africana beneficiando al agronegocio y beneficiando a los paramilitares, ¿no? Voy a Uruguay y digo, bueno, pero en Uruguay pasa algo parecido, capaz que no a punta de fusil, y de una forma legal, como política de Estado, el Estado le dice al campesino, si usted no hace una alianza productiva con el monocultivo, usted no puede seguir siendo campesino. Y eso es legal. Entonces, Uruguay no tiene la realidad de Colombia, pero es nuestra forma de expandir el monocultivo y el agronegocio, legalizándolo. Alguien decía en Uruguay que más peligroso que los negociados en Uruguay, que las cuestiones ilegales, son los negocios. Porque Uruguay tiene seguridad jurídica para hacer todas estas cosas. Y el agronegocio y el extractivismo, lamentablemente, es política de Estado. Entonces yo digo, Uruguay está en América Latina. Cuando la compañera habla del fracking, también hubieron intentos de explorar y de hacer prospección para fracking, pero el negocio y el negociado iba por el lado de obtener dinero por el movimiento de las máquinas, no tanto por lo que iban a encontrar porque era muy poco. Hoy en día, por ejemplo, también para salvarnos, como decía la compañera, se está promoviendo el hidrógeno verde, y el hidrógeno verde con producción de metanol, con los residuos de la industria forestal. Hidrógeno verde perforando el acuífero guaraní. Supongo que todos escucharon hablar del hidrógeno verde, es decir, plena guerra mundial, ¿no? Alemania tiene muchas empresas que ya están vendiendo hidrógeno verde, es decir, hidrógeno que se produce en base a la electrólisis del agua, se le da un choque de corriente, se separa el hidrógeno, se usa como combustible, y verde porque se utiliza la energía eléctrica en base a fuentes renovables, molinos de viento, represas hidroeléctricas o paneles solares. Los ecologistas europeos dicen, es verde si sale de agua que no sea potable, por ejemplo, granjas en el mar, ¿no? Offshore, donde producen, digamos, esa electrólisis, pero en el mar. En Uruguay ya hay un proyecto, en donde estoy viviendo, en Tacuarembó, de hidrógeno verde con agua del acuífero guaraní. Y además con producción de metanol, que es un gas contaminante que también se usa para mezclarlo con combustibles fósiles y otros usos de la industria, también para salvarnos, también para la soberanía energética. También para no depender de los combustibles fósiles. Entonces ahí pienso que las ciencias sociales es donde tiene que problematizar, cuestionar, buscar información. Nosotros les preguntamos a los especialistas en esos temas, bueno, ¿es menos contaminante el hidrógeno? ¿Qué pasa con el vapor de agua? ¿Qué pasa con las fugas de hidrógeno? Que nos expliquen, que lleguen a las poblaciones de esas pequeñas localidades que decía Gisela, ¿no? Como Arielo, ¿no? En el caso de Vaca Muerta, o Tambores, en el caso de Tacuarembó, donde está el primer proyecto de hidrógeno verde, población de 1.100 habitantes, abandonada desde que el ferrocarril dejó de funcionar, Ciudad del Viento, pero que nunca hubo un molino de viento, abandonada, rezagada, como dice Svampa muchas veces. Los proyectos extractivistas buscan a propósito estas poblaciones porque hay una coerción por sobrevivir, por mantenerse en su comunidad, a veces como campesino y a veces por los lazos identitarios que le da la localía. No se quiere ir. Entonces, también los mecanismos de consulta tenemos que problematizarlos. No todos los mecanismos de consulta para implementar estos proyectos extractivistas y del agronegocio son democráticos o están, digamos, sin manipular. Porque también hay una especie de veto de lo local, es decir, si a una población históricamente desocupada, abandonada, olvidada de parte del Estado, le preguntamos, ¿querés trabajar? ¿No? Acá se están prometiendo, por ejemplo, 4.000 puestos de trabajo para implementar 500 hectáreas de paneles solares, 35 molinos de viento. La población dice, sí, queremos trabajar. Y además con un discurso ambientalmente alternativo, porque hay una guerra por los combustibles fósiles en Europa. Entonces, ¿cómo nosotros en esa complejidad, digamos, no solo generamos conocimiento, sino como académicos tenemos la cercanía al territorio que nos permita generar esa confianza con las comunidades para poder dialogar realmente y poder, como decía la compañera, informar al campesino sobre las consecuencias que tiene la implementación de todos estos proyectos y también recibir sus preocupaciones y la necesidad de generar alternativas? A nosotros nos pasó esto, por ejemplo, cuando hubo, lamentablemente, durante el gobierno de José Pepe Mujica, la modificación del Código de Minería. Se generó una ley de mega minería, de minería de gran porte, en el año 2012, y los productores de las 30.000 hectáreas donde se iba a implementar el proyecto de mega minería, llamado Aratirí, de capitales indios, que tenía sede en Inglaterra, se opusieron, dijeron, no, nosotros queremos mantener nuestra cultura, nuestra producción. Algunos eran campesinos, algunos eran empresarios y algunos eran grandes empresarios. Y nos decían, pero ¿cuál es la alternativa? Porque nosotros malvendemos nuestros animales, nosotros nunca tuvimos una política de desarrollo rural, ahora nos dividen. Le dicen a la gente que está en la zona urbana de este distrito minero que van a tener trabajo. Y la zona urbana quería la mega minería y la zona rural no quería la mega minería porque iban a contaminar las aguas, iban a enderezar el río Yi. O sea, también el progresismo, lamentablemente, dividiendo a las comunidades, decía que los productores no querían la mega minería porque no querían pagarle mejores sueldos a la gente de la ciudad para que trabajaran en sus campos, ¿no? Entonces, los productores nos decían, ¿cuál es la alternativa? el título de esta mesa. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa a la Palma Africana? Las universidades, nuestros centros académicos, nuestras fundaciones tienen alternativas, generan alternativas. ¿Qué alternativa hay de soberanía energética? ¿Qué alternativa hay de agroecología, de transición agroecológica, de uso de una ganadería que no sea latifundiaria, pero que sea eficiente? Porque si no, ese productor se va a fundir y se va a ir. Entonces nosotros ahí tenemos, digamos, la posibilidad de aportar muchas cosas, de aprender muchas cosas. Pero creo que, además de las alternativas tecnológicas, tenemos que también generar esa comunicación profunda con las comunidades acerca de las alternativas políticas. En nuestro caso, generamos desde un observatorio de política tierra un lugar desde donde mirar qué pasa con la tierra y con el territorio. Por eso hablamos de cuestión, de la cuestión de la tierra, de la cuestión agraria, pero en el sentido, digamos, de cuáles son las necesidades y las demandas que le plantea la sociedad al Estado, ¿no? Entendemos desde la ciencia política esa definición de cuestión. Entonces, la cuestión de la tierra en Uruguay ha estado invisibilizada, o sea, nunca ocupó la agenda fuertemente el tema de la tierra en el Uruguay. No hubo un movimiento campesino politizado, lo que no quiere decir que no existan campesinos, que esa es otra discusión. Entonces, el bloqueo que hubo de la clase asalariada rural impidió que el tema de la tierra fuera levantado masivamente por los asalariados rurales. Un bloqueo que tiene que ver justamente con una fortaleza de las empresas ganaderas históricamente dominantes en el país, que por ejemplo retrasaron en 100 años la ley de 8 horas para los plenos rurales de la ganadería, o retrasaron en 60 años las negociaciones colectivas en los consejos de salario para los asalariados rurales de la ganadería. Entonces, esa clase asalariada rural, en el único momento de la historia que registramos que tuvo un fuerte impulso por el acceder a la tierra, fue en el momento de la crisis hegemónica de los 60, cuando la guerrilla urbana hace una alianza con sectores muy localizados de los asalariados rurales que reclaman la expropiación de latifundios improductivos. Esto es entre el 62 y el 73, cuando el golpe de Estado y la dictadura cívico-militar se implantan. Sin ser esa experiencia, no hay otra en la que los asalariados rurales pongan la cuestión de la tierra arriba de la mesa. Si vamos por el lado de los productores familiares o campesinos, estos nunca se han movilizado por la tierra en el Uruguay hasta que empiezan a expandirse estos emprendimientos extractivistas y estos megaproyectos. Es decir, las reivindicaciones que conocemos de la producción familiar en el Uruguay tienen que ver, primero, con la vinculación con los partidos políticos, con el modelo más bien desarrollista y la agriculturización de la década de los 40, pero en los años recientes con la búsqueda de la rentabilidad. Entonces, la cuestión agraria en Uruguay, no solo por el lado de los agricultores familiares, sino también por las otras empresas nacionales del agro, ha sido vinculada a esta idea de rentabilidad, ¿no? En dos ciclos de protestas, uno, protestas contra gobiernos de derecha, a partir del año 99, y otro actual, contra los últimos gobiernos de izquierda, del progresismo, en el 2018. Fueron protestas policlasistas, o sea que, similar a la Federación Agraria, ¿no? Cuando tuvo con la Mesa de Enlace y otras gremiales, reivindicaciones donde estaban chicos, medianos y grandes, ¿no? Principalmente nacionales, reivindicando mantener los márgenes, mantener una rentabilidad, pagar menos impuestos, tener un tipo de cambio favorable, pagar menos combustible, menos los costos energéticos, tener algún tipo de protección frente a bajos precios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión agraria ha estado más vinculada a esa dimensión, digamos, de la búsqueda de la rentabilidad, y no tanto al tema de la tierra. Obviamente que está vinculado, o sea, en el 99 había una cantidad de productores que estaban endeudados, que los bancos les sacaban las tierras. Se hacían algunas resistencias frente a algún remate judicial para evitar que un banco le saque puntualmente alguna tierra a alguna familia, pero eso no fue, digamos, una acción colectiva modular ni un ciclo de protestas por la tierra. También en este ciclo, digamos, del 99 al 2002, digamos, ese descontento contra gobiernos de derecha es capitalizado por el Frente Amplio y en una concertación para el crecimiento capitaliza ese descontento y gana las elecciones. No es gracias al campo, pero sin el campo el Frente Amplio no hubiese ganado. Pero pasó lo mismo cuando gobernó el progresismo. El Frente Amplio durante los 15 años estuvo lidiando con la cuestión de los costos para los productores, con cuestiones, digamos, que tienen que ver con esto de la rentabilidad, pero al mismo tiempo en 2017 promueve un mega emprendimiento que es la tercera planta de celulosa en el país, que es de capitales finlandeses y una pequeña participación de uruguayos, llamada UPM, ¿no? Se le dice UPM 2 también en el departamento de Tacuarembó, en Paso de los Toros. Y esto, digamos, con un aporte del Estado de 4.000 millones de dólares. Entonces esto fue como la gota que derramó el vaso. En un campo que había pasado por un momento de bonanza con el boom de la soja, año 2014, 2015, y después había venido a la baja, ¿verdad? Donde empieza a desacelerarse la economía, empiezan a perderse puestos de trabajo, siguen aumentando los costos. Con esa contradicción, los productores dicen, no, un solo Uruguay. No puede haber un Uruguay para UPM y un Uruguay para los productores. Bueno, con esa frase, un solo Uruguay, se instaló el principal movimiento social en el interior del país, hasta el día de hoy. Entonces, todos los meses de enero se reúnen, en aquel momento fue una protesta masiva, y también contribuyó a que ganara la derecha. Así como en el ciclo de protesta anterior, los productores se aliaron y capitalizó la izquierda, en el ciclo de protesta actual, 2018-2022, un solo Uruguay capitalizó el descontento hacia los partidos de derecha, que también asumieron con un discurso, en algunos casos, una retórica ambiental, ¿no? Porque claro, como hubo una expansión del agronegocio durante el progresismo, había consecuencias ambientales y hay una retórica ambiental de la derecha que en realidad, digamos, fue una mera táctica electoral para, si vamos a los hechos, cuando asume el nuevo gobierno con las expectativas que había generado la ciudadanía, se le pregunta al presidente de la República, bueno, hay una cláusula en el contrato que firmó secretamente Tabaré Vázquez que dice, si hay pandemia, si hay eventos climáticos adversos, si hay crisis de algún tipo en el país, se puede rescindir el contrato sin costos para el Estado. Hubo pandemia, hubo sequías permanentes y el presidente de la República dijo, después de reunirse con la empresa, que no se va a cuestionar el contrato firmado por el gobierno anterior, porque esa es la marca país, esa es la seguridad jurídica que ofrece el país y que en el 87, con todo el apoyo y la promoción de los gobiernos de derecha, ya se firmó en el año 1987 la primera ley forestal que hizo de este proyecto extractivista de la celulosa el Estado. Frente a eso, en el progresismo, las movilizaciones por la tierra y el territorio buscaron aprovechar, por una parte, las expectativas generadas para que más trabajadores rurales accedan a la tierra. Y se ocuparon campos del Instituto Nacional de Colonización, se adjudicaron tierras a sindicatos rurales por primera vez y se establecieron impuestos firmes para comprar tierra de forma permanente. También se sancionó una ley que penalizó las ocupaciones de tierra. O sea, el gobierno progresista sancionó una ley donde se criminalizó, digamos, la ocupación de tierra. Y por lo tanto se frenó el ciclo de ocupaciones de tierra. Por otra parte, en el 2011, frente al proyecto de megaminería que les comenté que se quiso implementar en el país, se moviliza por primera vez la ciudadanía, organizaciones, productores, ambientalistas, en Montevideo de forma masiva, en unas marchas llamadas en defensa de la tierra y los bienes naturales. Digo desbloqueo de la cuestión ambiental, digo que hay un bloqueo antes del 2011 y hay un desbloqueo a partir del 2011, porque movilizarse, cuando Gualeguaychú se estaba movilizando en el año 2005-2006, movilizarse para las organizaciones sociales uruguayas era ser piquetero, era ser antipatriota, era apoyar a la derecha contra el primer gobierno del progresismo. Entonces la cuestión ambiental estuvo bloqueada durante el primer gobierno del progresismo. En el 2011, cuando ya, digamos, cae un poco esa retórica, ¿no? Se logra convocar desde los productores, desde los territorios, creo que con un fuerte protagonismo de los directamente involucrados por el distrito minero de Aratirí, de este proyecto minero, de extracción de concentrado de hierro, se logró convocar, digamos, masivamente a la ciudadanía para movilizarse. Y a partir de ahí también se puede hablar de una lucha por el territorio, ¿verdad? Es decir, una lucha por la tierra unida a la lucha por el territorio y también una lucha ambientalizada, es decir, que logra una resonancia nacional a partir de que es leída por el sistema político como el planteamiento en la agenda de la cuestión ambiental. Por eso digo, la cuestión agraria en Uruguay no hay que entenderla como se puede entender quizás en Colombia, como planteaba la compañera, como una cuestión fuertemente ligada al tema de la tierra, sino que los principales eventos de lucha por la tierra tienen más que ver actualmente con la cuestión ambiental que con la cuestión propiamente de la discusión de la estructura fundiaria del país. Muchas gracias.